dejen de explotar y para que paren de llevársela en pala a costa de nuestro esfuerzo, el miércoles 23 de octubre embanderemos el Congreso contra el trabajo precario en la Argentina. La precarización de tu trabajo hace precaria la salud, la vivienda y la educación tuya y de tu familia. Si no tenés todo tu sueldo en blanco, si no tenés seguro ni vacaciones, si no te pagan el aguinaldo, si trabajás más horas de lo que marca tu convenio o con trabajos temporales, si cobrás menos que tus compañeros de tareas por ser mujer o por tu lugar de origen, en resumen, si te sobra mucho mes a final de sueldo, hacete escuchar. Vení con tus compañeros de trabajo. Este miércoles 23 de octubre a las 17 horas nos encontramos en el obelisco y de ahí vamos al Congreso a exigir por nuestros derechos. Porque somos el 34,5%. Por una década sin precarización del trabajo y de la vida. En verso y vida juntos, levantando el asunto del pan y la verdad. Vamos a andar matando al egoísmo, para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Vamos a andar con todas las banderas trenzadas de manero. Buenas tardes, compañero Javier. Acá estamos nuevamente, ahora en este nuevo día de los lunes, de 18 a 20 horas, en Che Compañero, por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, desde el Centro Cultural Manuel Suárez. Acá, a pasitos de Pavón y Galicia, en el barrio de La Mosca, Avellaneda, en Pavón 1625-1635. Y vamos a comenzar un nuevo programa con este nuevo día, que bueno, por ahora es permanente, después la vida dirá si que vamos a tener que cambiar el spot, porque los martes también estamos saliendo. Pero bueno, decíamos en este nuevo programa, el lunes pasado, bueno, producto del feriado, de las vacaciones que se tomó el compañero Javier, que se lo vamos a descontar, no pudimos salir porque yo soy medio burro con las manos, así que no puedo salir, no puedo caminar y practicar chicle. Así que bueno, estamos acá de nuevo para compartir un programa en el cual, como siempre, vamos una cantidad de información que por lo general no la podemos escuchar en los grandes medios de difusión masiva, ¿no? Y sin dudas que el tema, uno de los temas más importantes de estos días, tiene que ver con que ayer se cumplieron 3 años del asesinato del compañero Mariano Ferreira en el marco de una lucha de los trabajadores precarizados, tercerizados, en este caso el Ferrocarril General Roca de la zona sur. Y también tiene que ver con que el día sábado hubo una nueva tragedia que afortunadamente en este caso no tuvo víctimas fatales en el Sarmiento, en el tren del oeste, que según como se la mire es la tercera tragedia en poco tiempo. Hay otros más, porque hay algunas que no se cuentan, como por ejemplo cuando el colectivo ese Flor en Floresta fue atropellado, donde murieron varias personas, trabajadoras como siempre, ¿no? Y bueno, relacionado al asesinato, a los 3 años del asesinato del compañero Mariano Ferreira, y a esta situación nos ha llegado un comunicado que dice que a 3 años del asesinato de Mariano Ferreira, un nuevo accidente en Once con más de 80 heridos, seguimos exigiendo justicia y denunciando la precarización por un tren público seguro, digno y con participación de usuarios y trabajadores. Al cumplirse 3 años del asesinato de Mariano Ferreira, compañero del Partido Obrero, seguimos exigiendo que la justicia revea las sentencias y exigimos perpetua para Pedraza, ex secretario de la Unión Ferroviaria, por ser el instigador del crimen. Tres años después vemos que siguen haciendo cientos de trabajadores precarizados en el ferrocarril que luchan por mejores condiciones laborales. La tercerización y la burocracia sindical son las caras más visibles de un sistema de transporte que estructuralmente no ha sido modificado y muestra a las claras sus déficits y obsolescencia. A pesar de las 52 víctimas que dejó la masacre de Once, los muertos y heridos del accidente de la línea Sarmiento, las denuncias realizadas, la enorme lucha de los familiares y amigos de los muertos de Once, la situación del transporte público no ha cambiado. Ante un nuevo accidente durante este año, que aún está siendo investigado, hoy en un nuevo episodio más de 80 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a diversos hospitales. Como parte del pueblo trabajador, sufrimos a diario el pésimo servicio, la humillación de viajar como ganado y los accidentes, varios de ellos trágicos, pero esto parece no ser suficiente. La infraestructura es deficitaria y obsoleta, la insuficiencia en las frecuencias provoca saturación por falta de trenes, todo lo cual configura la situación de insalubridad y precarización laboral. Estos hechos, que vienen siendo denunciados sistemáticamente por los trabajadores del Sarmiento, organizaciones políticas y sociales y usuarios autoconvocados, nunca fueron escuchados. Mientras tanto, las empresas siguen aumentando sus beneficios. Más allá de los anuncios estatizadores de la línea Roca, San Martín y Belgrano Sur, las obras de mantenimiento siguen en manos de las mismas empresas y corporaciones que generan ganancia a costa de los subsidios estatales, Metrovías, Ferrovías y TDA. Como pueblo luchador, el Estado también se cobra nuestras vidas, trabando o dejando de lado las investigaciones de nuestros compañeros asesinados, como Cristian Ferreira, Maximiliano Costecchi, Darío Santillán, los reiterados asesinatos de los jóvenes COM en el Chaco, haciendo oídos sordos, procesando a los militantes y reprimiendo las manifestaciones sociales. Y en este nuevo accidente poco casual, nos encontramos que la primera reacción de los de arriba sigue siendo poner la sospecha y la vara sobre los trabajadores, que sufren a diario las pésimas condiciones de servicio y de trabajo, abriendo causas, llevando adelante campañas mediáticas, invirtiendo en cámaras en las cabinas para vigilar a los laburantes, en lugar de invertir en la reforma del sistema ferroviario. Como siempre, buscan que los trabajadores lavemos las culpas y que las causas de fondo de estos eventos, más allá de los posibles errores humanos, permanezcan eternamente invisibilizadas. Consideramos que la responsabilidad es política. Este nuevo hecho deja en evidencia que un cambio estructural del sistema ferroviario no va a llegar desde los discursos y las promesas de los gobernantes ni de las empresas. Seguiremos exigiendo justicia por Mariano Ferreira y por todos nuestros compañeros y compañeras. A tres años del asesinato de Mariano Perpetuo Pedraza, basta de precarización por un tren público seguro y digno, por la participación de los trabajadores y usuarios en la gestión del servicio. Firman esta declaración el Frente Popular Darío Santillán, la Coordinadora de Organizaciones de Base en La Brecha, el Movimiento de Izquierda Revolucionario, el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, la Organización Popular Fogoneros, la Agrupación Domingo Mena y la Cátedra Americana. Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. También el Movimiento Nacional Ferroviario ha hecho un pronunciamiento acompañado de distintas organizaciones, entre ellas la Organización Libre del Pueblo, la Unidad TV, Camino de los Libres, Movimiento Emancipador, Corriente Unidad Sur, Encuentro por la Unidad Latinoamericana, Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, entre otros, que dice: trabajadores y usuarios víctimas del vaciamiento del sistema ferroviario. Una vez más, el pueblo argentino paga con otra tragedia el desguace y el vaciamiento al que durante décadas ha sido sometido el sistema ferroviario. Frente a esta nueva herida por el pueblo argentino, nuevamente se carga contra los trabajadores como si nosotros fuéramos los responsables de la inseguridad que padecen hace años los pasajeros y también los trabajadores. En numerosas ocasiones hemos demostrado que tanto trabajadores como usuarios somos víctimas de las políticas del triángulo de corrupción. Los empresarios, las direcciones sindicales, en nuestro caso la fraternidad, y los funcionarios corruptos del Estado, que han llevado a los trabajadores ferroviarios a la precariedad laboral y a los usuarios a padecer un servicio deplorable que ya ha costado muchas vidas. Desde septiembre, tanto la prestación de servicio como las obras de infraestructura ferroviaria han pasado a manos de dos sociedades estatales, la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado y la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado. Sin embargo, lejos de los anuncios de la propaganda oficial, ambas sociedades avalaron a las concesiones y sus socios del triángulo de corrupción ferroviaria, las direcciones sindicales cómplices y los funcionarios del Estado que permitieron el desguace, la destrucción y los negocios con el patrimonio ferroviario. Compraron chatarra a Portugal y a España en tanto despilfarraban los millonarios subsidios, acelerando de esta forma el colapso actual del sistema ferroviario y el fracaso de estas sociedades. Detrás de los rutilantes anuncios oficiales del Ministerio de Transporte, no hay más que la continuidad del modelo de vaciamiento y negociados que durante décadas nos robó el servicio del transporte público y con él la oportunidad de ponerlo al servicio de nuestra soberanía nacional con el agravante de una interna política entre los viejos y los actuales funcionarios. Las vías siguen en estado terminal, mientras se anuncia por televisión que se cambiaron los durmientes. Se siguen pagando millones en subsidios a los Chiriguirano, los Rogio, se siguen pagando millones en importaciones de maquinaria que podrían producirse en el país, mientras se anuncia por televisión que se instalaron cámaras de seguridad en las cabinas, como la solución de fondo. Los resultados de estas políticas están lamentablemente a la vista una vez más. Desde el MONAFE seguimos proponiendo la creación de una empresa nacional con nuevos organismos de control y gestión popular que permita la reconstrucción integral de los ferrocarriles en Argentina para que vuelvan a circular los trenes en todas las provincias, que se recupere el servicio de carga, que se ponga fin a la dependencia tecnológica extranjera, finalmente se impulse la reindustrialización ferroviaria que permita la reactivación de decenas de talleres y el empleo de obra de mano argentina. El ferrocarril debe estar al servicio de un proyecto de país que contemple el bienestar de todos y todas sus habitantes. Esta lucha que hace años estamos llevando adelante como MONAFE, ya no la hacemos solos. Trabajadores ferroviarios y usuarios del ferrocarril, hemos comprendido que debemos unirnos y dar la pelea juntos para que con la recuperación de los ferrocarriles queden definitivamente al servicio de nuestra patria. Así es que bueno, Javier, como decíamos, una nueva situación que afortunadamente no costó vidas, pero sí muchos heridos, se vivió el sábado a la mañana. Y como dicen estos comunicados, ¿no? Lo lamentable es que las primeras palabras del gobierno es que la culpa la tuvo el motorman, que pero... herido, ensangrentado, medio casi con la conmoción producida por el golpe, trató de robar el disco rígido que tenía la cámara que lo estaba grabando. Esa es la explicación que hasta ahora, básicamente, ha dado el Ministerio del Interior y Transporte Público. No sé si... Pero esto siempre es así, ¿no? El hilo siempre se cortó por lo más delgado, por aquellos que más, o que menos posibilidades tienen de defenderse ante cuestiones como estas. Me estás diciendo que me escuchás mal. Que no te escucho. ¿No me escuchás? No te escucho. Que lo parió. No sé qué hacer para que me escuches, Roberto. Yo te escucho. Es decir, yo te escucho, pero no salís al aire. Ajá. No, yo, mira. ¿Estás saliendo al aire? Estamos los dos saliendo al aire. Entonces, que no te escuche yo no es problema. El tema es que te escuchen los compañeros y compañeras. Que por Facebook, tenemos por aire o por internet, nos están escuchando. Nos están escuchando por todos lados. Te decía que el hilo se corta por lo más delgado, y por supuesto que esto tiene que ver con lo más delgado es aquellos que no tienen posibilidad de defenderse en el momento en que debieran hacerlo. El conductor de esta formación del tren Chapa número 5, así es, estaba con el tabique roto, ensangrentado. Nunca le preguntaron si él lo que había hecho era sacar el disco rígido para salvaguardarlo, para que no se lo chorearan, para tener él una prueba de que lo que estaba diciendo era cierto, o vaya a saber por qué. Tampoco hay certeza de que esto sea real, ¿no? De que el disco rígido estuviera, lo tenga él. Tampoco hay certeza de esto. No, resulta que ahora me parece que los talibanes han ocupado los puestos de conductores de trenes y tratan de inmolarse para perjudicar al gobierno, ¿no? Sí, señor. Porque parecería ser que ahora, según el gobierno, los motorman, que más allá de errores humanos que seguramente puede haber en cualquier trabajo, son suicidas, son conductores suicidas, son como los kamikazes de japoneses en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que se inmolaban con los aviones. Sí, ¿en qué cabeza cabe que el motorman se haya querido quedar ahí en lugar de correr para atrás? Porque si hay un accidente, el primero que cae es él, porque está adelante. Es increíble. Lo lamentable de todo esto, que ya lo veníamos notando en el caso del subte, que toda esta campaña de desprestigio por parte del gobierno y de algunos medios oficiales y no oficiales, u oficialistas o no oficialistas, hace que la gente se la agarre con los trabajadores, ¿no? Y comentaban que el mismo sábado muchos usuarios, trabajadores, que son los que usan básicamente este servicio, creo que fue a las 7:05 de la mañana. Sí, señor. El accidente, trataron de ir a incriminar al motorman. Así como veíamos hace un tiempito atrás en las cabinas del subte, cuando había una mujer se había suicidado, con lo cual consecuentemente el servicio se había interrumpido, una parte de los pasajeros incriminaban a los trabajadores, ¿no? Y esto es parte de esta campaña de desprestigio y en definitiva de enfrentamiento entre sectores de trabajadores contra trabajadores, porque también el subte en general lo toman trabajadores, ¿no? Macri no viaja en subte, ni Rodríguez Larreta, ni Santini, no. ni Gabriela Michetti. Es más, creo que tienen chofer, todos ellos. Seguramente no. Entonces, esto también es lamentable, que un gobierno que se dice nacional y popular y que defiende el interés de los trabajadores, lo único que trate de hacer para defender 10 años de desguace del sistema ferroviario, 10 años en los que supuestamente crecimos a tasas chinas, sí, ¿no? Y mientras tanto se invirtieron 173 mil millones de dólares para pagar una fraudulenta deuda externa. 10 años, pero solo se le dedicaron tiempo este último año. Sí, según Randaz, un solo año. No me pidan que en un año cambie todo. Bueno, claro. Se ve que los 9 años y anteriores los otros no era el gobierno Randaz. Digo, seamos un poco serios, señores, ¿no? Porque en definitiva se va la vida de los trabajadores en esta situación. Y todavía Jaime sigue libre, ¿no? Todavía sigue libre. Y Esquiavi también. También. Así las cosas, país, como dice el otro berretongo. Che, ¿dijimos que hay un teléfono? No, creo que no. No dijimos. No lo dijimos. Sabes que el que no se escucha soy yo ahora. Ah, ¿viste? Vaya a saber por qué. Extraños designios. ¿Por qué motivo, razón o circunstancia? Claro. Estamos hoy lunes 21 de octubre. ¿Ah,

no estamos registrados ni registradas. Pero este número del 34,5% de empleo no registrado en negro no dice nada sobre toda la variedad de situaciones laborales cotidianas con la que nos enfrentamos. Quienes trabajamos en estas condiciones somos mucho más que el 34,5%. Somos más del 50% de los trabajadores y trabajadoras del país. Mientras que para rastrear algunas de esas condiciones de trabajo ni existen datos, para algunas pocas hay números terribles. De 18 millones de personas que trabajan o quieren trabajar, los sobreocupados son 5 millones, los subocupados son 1.700.000, los desocupados 1.250.000. Sobran horas para trabajar, pero falta el trabajo. Precarización contractual, salarial y en el proceso de trabajo son parte de nuestro lenguaje cotidiano que se afirmó en esta última década como la condición que nos impusieron con las reformas laborales neoliberales de los años 90 y contra las que hoy día seguimos peleando. Así vivimos la precarización salarial cuando nos niegan un salario digno, nos pagan una parte por fuera de lo que figura en el recibo o nos la pagan de menos. Cuando un funcionario, una facultad, un intermediario se queda con una parte de lo que deberíamos llevarnos como salario. La precarización contractual, relaciones laborales encubiertas, bajo la modalidad monotributista, contratos temporales, subcontratación y tercerización, periodo de prueba, encuadramiento colectivo fraudulento o inexistente. La precarización en el proceso de trabajo, turnos rotativos, extensión de la jornada de trabajo, falta de condiciones y elementos de seguridad, flexibilidad de las tareas y puestos de trabajo. Todo esto es la forma que tiene el capitalismo en nuestro país de arrancarnos la máxima plusvalía. Es una situación estructural del sistema en este momento histórico. Son las condiciones que se dan en la producción y que se nos imponen desde mediados de los 70. Mientras nuestros puestos de trabajo están listos para que cualquier ajuste, los precios no dejan de subir. Lo intentan ocultar con la intervención del INDEC. Nos dicen que la inflación apenas es del 10% por año, pero sabemos que es mucho más alta y golpea especialmente los precios de los alimentos y otros bienes básicos. La canasta básica ya se encuentra cerca de los 8.300 pesos, según las estadísticas y censo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se pretende que sea un gran logro que el salario mínimo sea de 3.300. La precarización no afecta solo al trabajo, sino también todas nuestras condiciones de vida. Viviendas precarias y un enorme déficit habitacional en todo el país, donde nuestras familias viven hacinadas y faltan servicios básicos esenciales. Un sistema de salud deficiente, hospitales donde falta personal y presupuesto para insumos básicos, mientras hacemos largas colas en la madrugada para sacar turno para dentro de 3 meses. Respirá, Roberto. Vamos a andar en verso y vida juntos para llegar levantando corazón. Vamos a andar el pan y la verdad. Un sistema de salud eficiente, deficiente, decíamos, un sistema educativo fragmentado y totalmente desfinanciado, donde el Estado Nacional terceriza las provincias, donde el plantel docente tiene que hacer enormes esfuerzos por superar el rol de contenedor dentro del aula de chicos que vienen cruzados por mil dramas puertas afuera de los colegios. Un transporte público digno del movimiento de ganado, pésimos transportes por lo que le subsidian cada vez más, son decenas de miles de millones de pesos en estos últimos años. El Estado no es solo cómplice de esta situación, la convalida día a día, es el mayor precarizador del país. La precarización generalizada no sería posible sin el acuerdo de la mayoría de las direcciones sindicales que miran para el costado cuando precarizan a los trabajadores y trabajadoras de sus gremios. La lucha contra las burocracias sindicales es la bandera que levantamos con Mariano Ferreira, presente acá hoy y siempre. A 3 años de su asesinato, seguimos la lucha por justicia, no aceptamos ningún tipo de rebaja a la pena que le corresponde a Pedraza y todos los culpables. Montones de experiencias de colectivos, compañeros y compañeras van marcando un camino de lucha en todo el país contra las ganancias empresarias que crecen a costa del desprecio de nuestras condiciones de trabajo y de vida. Contra todas estas formas de precarización peleamos y nos organizamos. contra las empresas, contra el gobierno y contra las direcciones sindicales, burocráticas y patronales. Por un salario mínimo vital y móvil de 8.000 pesos, por trabajo en blanco, vivienda, salud y educación para todos, por mejores condiciones laborales, seguridad laboral, aportes jubilatorios, obra social para todos y todas, por aumento de las asignaciones familiares, por la derogación de la ley propatronal de ART, por más impuestos a los ricos, más derechos para los de abajo, basta de privilegios impositivos para empresarios que precarizan, eliminación del impuesto al salario, mal llamado a las ganancias, por una canasta básica de alimentos sin IVA, no a la ley antiterrorista, basta de criminalizar la protesta social, por libertad y democracia sindical, organizarse por un sindicalismo democrático y participativo. Convocan a TESUR, Loma de Zamora, Corriente Político Sindical Rompiendo Cadenas, AGTCAP, que es la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativistas Autogestionados y Precarizados, Agrupación Víctor Choque de ATE, ATE desde Abajo, COB La Brecha, Frente Popular Darío Santillán, MULCS, MIR, Agrupación Domingo Mena, Organización Popular Fogoneros, Cátedra Americanista, Colectivos del Pie, Corriente Estudiante del Pueblo, Autodeterminación y Libertad, OTR, Opinión Socialista y CUS. Con todas las banderas ensadas de manero, que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad. Vamos a andar. Respirar, Roberto. ¿Qué te pasa? Te quedaste sin aire, macho. Así que mañana, como decía el spot y como lo mencionábamos, a las 4 de la tarde está la convocatoria en el obelisco para marchar a las 17:30 horas y llegar al Congreso, embanderar al Congreso, y que a partir de las 19 horas comience el acto político-cultural, en el cual seguramente hablarán algunos exponentes de las luchas de este último periodo contra la precarización laboral y de la vida, y como decíamos también contar con la presencia de estos artistas populares, entre ellos Bruno Arias, Branca Leone, La Perra que los parió, y etcétera, etcétera. Así que estamos todos convocados y citados, invitados. Miércoles, estamos todos invitados. Miércoles 23 de octubre a partir de las 16 horas en el obelisco. Muy bien, señor. Y después vamos a seguir escuchando el spot, ¿no es así? Sí, señor. Ya lo podemos escuchar y después escuchamos otro temita. ¿Cómo no? Argentina, según los últimos datos del INDEC, el trabajo no registrado alcanza el 34,5%. Cifra que muestra que de cada 3 trabajadores, uno está en negro. Pero eso no es lo peor. ¿Cómo que no es lo peor? El número aumenta si no hacemos la vista gorda, como hace el INDEC. ¿Querés algún tema? Y contamos a todos los trabajadores precarizados. Por ejemplo, monotributistas que le facturan a su empresa, tercerizados, trabajadores con sueldos parcialmente en blanco, contratados temporales. Si esto se reconoce, el número que nos dicen empieza a subir. Entre una milica y un milico a una chica. Para que nos dejen de explotar y para que paren de llevarse la empala a costa de nuestro esfuerzo, el miércoles 23 de octubre embanderemos el Congreso contra el trabajo precario en la Argentina. La precarización de tu trabajo hace precaria la salud, la vivienda y la educación tuya y de tu familia. Si no tenés todo tu sueldo en blanco, si no tenés seguro ni vacaciones, si no te pagan el aguinaldo, si trabajás más horas de lo que marca tu convenio o con trabajos temporales, si cobrás menos que tus compañeros de tareas por ser mujer o por tu lugar de origen. En resumen, si te sobra mucho mes a final de sueldo, hacete escuchar. Vení con tus compañeros de trabajo. Este miércoles 23 de octubre a las 17 horas nos encontramos en el obelisco y de ahí vamos al Congreso a exigir por nuestros derechos. Porque somos el 34,5%. Por una década sin precarización del trabajo y de la vida. En ver su vida juntos, levantando el asunto. acércate a mí y oirás mi corazón contento latir como un brujo reloj. La noche es azul con vida soñar, pues el cielo ha encendido su faro. Mejor si un beso te doy, pecado no ha de ser culpable. Es la noche que incita a querer, que tienta el amor, acércate ya. El credo de un sueño nos redimirá. Corre, corre, barcarola por mi río de ilusión, que en el canto de las olas surgirá mi confesión. Soy una estrella en el mar que hoy detiene su andar para hundirse en tus ojos y en el embrujo de tus labios muy rojos. Por llegar a tu alma mi destino daré. Soy una estrella en el mar que hoy se pierde al azar, sin amor ni fortuna. Y en los abismos de esta noche de luna solo quiero vivir de rodillas a tus pies para amarte y morir. Soy una estrella en el mar que hoy detiene su andar para hundirse en tus ojos y en el embrujo de tus labios muy rojos. Por llegar a tu alma mi destino daré. Una estrella en el mar que hoy se pierde al azar, sin amor ni fortuna. Y en los abismos de esta noche de luna solo quiero vivir de rodillas a tus pies por amor. Vamos a andar matando el egoísmo para que por lo mismo reviva la amistad. Bueno, acá estamos de vuelta en esto que dio en llamarse Che Compañero en FM La Mosca 93.5. Y bueno, acá tengo otra noticia, otra desagradable noticia que tiene como protagonista una muchacha, Sandra Dayana Santillán, de 21 años, y a la comisaría tercera de José C. Paz. La verdadera cara, o una de las tantas caras de la maldita bonaerense, la puede exhibir en su rostro Sandra, de 21 años, quien fue duramente golpeada en la comisaría de José C. Paz, la tercera, el 9 de octubre pasado, tras haber sido arrestada en forma irregular, primero en la cabeza, después en la frente y en distintas partes del cuerpo. Luego de las torturas, la amenazaron para que no las hiciera públicas, le dijeron que sabían dónde vivía ella y su familia. Las intimidaciones finalizaron, dijo Sandra, de la peor manera. Te vamos a poner una bolsa en la cabeza, le dijeron los milicos. Mira vos. Sandra denunció que le pegaron entre dos agentes de la seccional, uno femenino y otro masculino. una vez ingresada en la comisaría, sugestivamente, por la parte de atrás, ya que es la única puerta de acceso que no cuenta con cámaras de seguridad, la llevaron a la cocina y en presencia de otros 5 agentes fue golpeada por estos 2 efectivos que aún no fueron debidamente identificados. Después de la paliza fue alojada en el sector de calabozos y la dejaron en libertad a medianoche del día de la golpiza. Otro dato curioso que va en contramano de las fotos de Sandra es que el médico de la policía que la revisó no habría dejado constancia de los golpes recibidos. Hay una foto donde se la ve que tiene una venda en la cabeza, puntos en la ceja izquierda, el ojo izquierdo totalmente cerrado, la boca hinchada, los 2 pómulos hinchados, la ropa llena de sangre. La golpiza recibida por Sandra provocó la reacción de Juan Manuel Casolati, secretario de Ejecución Penal, quien envió sendos escritos al defensor general de San Martín poniéndole al tanto de la situación, y otro al fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo. Más allá de mi tarea de ejecución penal, tengo conocimiento de que este no es el primer caso. Hay muchos casos de la seccional de José C. Paz. En ambos escritos hago saber que el actuar de la policía fue delictivo, primero por la golpiza que le propinaron a Sandra Dayana Santillán y luego por haberla tenido retenida en la comisaría sin intervención judicial alguna. También es necesario que el fiscal que interviene en la denuncia que hizo la damnificada verifique la actuación de encubrimiento del médico policial que ocultó maliciosamente los golpes y las lastimaduras de Santillán, denuncia el secretario Casolati. Otra más de la maldita bonaerense. Ahora, Casolati, si vos sabés de que tu tarea es de ejecución penal y vos sabés que en la comisaría, en la seccional de José C. Paz, no es la primera vez que esto pasa, vos tenés conocimiento de que pasó muchas veces, papito, mandale a intervenir. Claro. Papi, hacé algo, hermano. Elemental, mi querido Bato. Claro, con un escrito no vas a arreglar un joraca de nada. Bueno, así estamos. Estas son las cosas que a mí me ponen, me sacan de quicio, me sacan, sobre todo después que veo las fotos de esta chica de 21, una pendeja, hablando mal y pronto, 21 años, nada, pobre piba, vaya a saber incluso qué habrán visto los milicos para que se la llevaran, ¿no? Claro. Porque estaba sin hacer nada, ¿no? No, estaba, no dicen dónde, pero de todos modos, aunque estuviera haciendo algo, sí, claro, no, tampoco corresponde la golpiza ni nada por el estilo. Por supuesto. Bueno, te doy después de esta noticia, subo un poco la cortina. Y ahora continúa el compañero Roberto. Bueno, continuando con el tema de la precarización laboral, nos vamos a ir acá cerquita, a Lomas de Zamora. Ajá. De donde es intendente el candidato a diputado en primer lugar por parte del Frente para la Victoria, Martín Insaurralde. Los compañeros y compañeras de AT Sur convocan mañana una conferencia de prensa en el marco de un paro provincial de ATE por 48 horas que se desarrollará mañana y pasado. La conferencia de prensa será a las 18 horas en ATE Sur, Boedo 120, primer piso. ¿Por qué es esta conferencia de prensa? Bueno, porque a raíz del exabrupto de Juan Cavandier en relación al tema de esta agente de tránsito, la cual Cavandier pide un correctivo, finalmente Belén Mosquera fue dejada sin trabajo, diciendo que no solamente echaron a Belén, sino a 43 personas más. Los compañeros y compañeras dicen que en definitiva esta confesión de parte releva de pruebas, es decir, vienen denunciando que Insaurralde viene despidiendo trabajadores, como en el caso de la oficina del Instituto Municipal de la Producción, el Trabajo y el Comercio Exterior, que en aquel entonces, ya como lo venimos diciendo en el programa, fueron echados simplemente por el hecho de decir, che, ¿cuándo cobramos el sueldo? Eran trabajadores monotributistas. Y esto, en definitiva, dicen los compañeros y compañeras, no es ni más ni menos que estar en consonancia con la política del gobernador Scioli, que sigue ninguneando la grave situación de faltante de personal y de precarización en muchos sectores del Estado provincial. Es en este marco que los compañeros y compañeras preparan una actividad para el día jueves por la mañana frente a la Plaza de Loma de Zamora, y en caso de no tener respuestas favorables, plantean que habrá un paro de 24 horas en todas las escuelas del distrito, en tanto y en cuanto el gobierno municipal y provincial sigan sin dar respuestas a sus reclamos. Los compañeros y compañeras plantean que hay una extrema precarización, con contratos basura en el empleo público, de los que son responsables prácticamente todos los intendentes del país, sean estos Massa, Giustosi, el Barba Gutiérrez, Insaurralde o algún que otro radical, y todos los gobernadores, sea Scioli, De La Sota, Bonfatti, Macri, y todos los gobernadores de la provincia, y también la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado Nacional, que dirige la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, amén de todos sus ministros y secretarios de Estado, en donde se practica un fraude laboral de lo que ningún candidato ni dirigente de alto rango de estas corrientes, ya sean oficialistas u opositoras, en ningún momento hablan. Y siguen diciendo los compañeros que no se respeta la Constitución, que hay que acabar con la hipocresía, ya que a semejanza del sector privado, hoy en el Estado la mayoría de los trabajadores ingresa como temporario, bajo contrato o monotributo, e incluso en muchos casos a través de planes sociales o parte de las cooperativas de la Argentina Trabaja, y en general, si le caíste mal a algún puntero o jefecito, o reclamás algún derecho, o te organizás sindicalmente sin que esto sea del beneplácito de tu puntero o jefe de turno, significa lisa y llanamente que te rajen. Entonces, queda que el derecho a la estabilidad en el empleo público, que es uno de los principios consagrados en la Constitución Nacional, queda de lado. Entonces los compañeros plantean la necesidad de terminar con este fraude. Por eso uno de los reclamos principales es que titularicen y pasen a planta permanente a los 400 auxiliares de escuela que revistan como mensualizados, de los que más de 300 lo están desde hace 2, 3, 4 y 5 años atrás, como ocurre en toda la provincia con los becarios en hospitales y tantos otros cargos truchos de temporarios. También hablan de que esta precarización les permite ajustar y achicar costos salariales en las escuelas, en Loma de Zamora, según la reglamentación vigente, para cubrir bajas de trabajadores y ampliaciones de edificios, tendrían que crear aproximadamente 200 cargos de auxiliares, de los cuales solo este año se amplió a 5. De allí que hay otro reclamo, es decir, que se hablan 200 puestos de trabajo de auxiliares para escuelas y comedores de Loma de Zamora. Y los compañeros y compañeras plantean que como primer paso se debe terminar el fraude y la precarización laboral, y es el Estado el primero que debe hacerlo, y consecuentemente deben terminar con el ajuste y la precarización del empleo público. Y solicitan y exigen la reincorporación de los tres compañeros despedidos del IMSS-TC por reclamar cobrar en fecha, y de todos los despedidos en el municipio de Lomas, por 200 cargos para cubrir el faltante de auxiliares en las escuelas y comedores de la zona, y abajo el fraude laboral y la precarización del Estado municipal, provincial y nacional, exigiendo el pase a planta permanente y la estabilidad para todos los estatales. Así que mañana seguramente de algún modo estaremos acompañando esta conferencia de prensa, y el día jueves también estamos convocando a acompañar a la actividad que seguramente los compañeros, en caso de no tener respuestas, llevarán frente a la Municipalidad de Loma de Zamora, es decir, en la plaza, y reiteramos que en caso de continuar sin respuestas, el día jueves 25 llevarán adelante un paro en todas las escuelas. Después viene la tanda, ¿no? Sí, la tanda a 18.57, macho, ya llevamos una hora. ¿Manda la tanda? Vámonos andando con espera, la poesía de los rieles que la luna replatea. Hasta el último. Vámonos andando suburbanos, estaciones fatigadas por el tiempo y los olvidos. Vamos la carita y la bandera. Amo el tren que te despide y amo el tren en que tú llegas y mi vida se ilumina, volvedora golondrina, cuando estás para llegar. Tu amor de golondrina que llega así en mi ocaso me hace querer las cosas que no supe querer. Y quiero los lugares donde esperé tu paso, con la rosa blanca me siento en cada cielo. Distintas emociones, llegada y despedida, al arriesgar a mi sombra en desolado andén. Cuando agito mi mano después de tu partida, o cuando espero en vano hasta el último tren. Distintas emociones, llegada y despedida, a la rifada mi sombra en desolado andén. Cuando agito mi mano después de tu partida, o cuando espero en vano hasta el último tren. Cuando agito mi mano después de tu partida, o cuando espero en vano hasta el último tren. Que tu fiesta sea inolvidable, alquiler de inflables, Rulo Loco, más de 25 modelos de inflables, dardo, sapo, metrogol, baúl con disfraces para todas las edades. Consulta las promos llamando al 5290-7697. 5290-7697. Que tu fiesta sea inolvidable. Alquiler de inflable. Rulo Loco. Escuchá Vecinos Enrocados. Lo mejor del arte en vivo. Concurso. El rock del Río de la Plata en un solo lugar. Vecinos Enrocados, los miércoles de 20 a 21 y los viernes de 17 a 18 por FM La Voz 93.5. El sábado comí como un hijo de puta, me tomé el café y no me lo bajé. Apoblamientos juveniles despertares.

levantando el asunto del pan y la verdad. Martes de 19 a 21 horas, Che Compañero. Compartimos con vos las luchas y las dignidades. FM La Mosca. Que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo el poderoso. En la Argentina, según los últimos datos del INDEC, el trabajo no registrado alcanza el 34,5%. Cifra que muestra que de cada tres trabajadores, uno está en negro. Pero eso no es lo peor. ¿Cómo que no es lo peor? El número aumenta si no hacemos la vista gorda como hace el INDEC y contamos a todos los trabajadores precarizados. Por ejemplo, monotributistas que le facturan a su empresa, tercerizados, trabajadores con sueldos parcialmente en blanco, contratados temporales. Si esto se reconoce, el número que nos dicen empieza a subir. Para que nos dejen de explotar y para que paren de llevarse la empala a costa de nuestro esfuerzo, el miércoles 23 de octubre embanderemos el Congreso contra el trabajo precario en la Argentina. La precarización de tu trabajo hace precaria la salud, la vivienda y la educación tuya y de tu familia. Si no tenés todo tu sueldo en blanco, si no tenés seguro ni vacaciones, si no te pagan el aguinaldo, si trabajás más horas de lo que marca tu convenio o con trabajos temporales, a las 8 si terminamos menos que tus compañeros de tareas por ser mujer o por tu lugar de origen. En resumen, si te sobra mucho mes al final de sueldo, hacete escuchar. Vení con tus compañeros de trabajo. Este miércoles 23 de octubre a las 17 horas nos encontramos en el obelisco y de ahí lo peor que no puede pasar es que nos comemos unos chorizos y nos tomamos una vela entre nosotros. Porque somos el 34,5%. Por una década sin precarización del trabajo y de la vida. En ver su vida juntos, levantando el asunto del pan y la verdad. Vamos a andar matando al egoísmo para que por lo mismo reviva la amistad. Bueno, siendo las 19.08 minutos. Sí, señor. Retomamos sí, la palabra. Señor. Volvemos. Acá. Al aire de La Mosca en Che Compañero 93.5 MHz. Que se llama La Radio de Avellaneda. La Radio de Avellaneda. Hay un, Ciudad Luz. Ciudad Luz. Hay un artículo muy interesante en el blog del compañero Julio Gambina. Julio Gambina es director académico del Centro de Estudios de la Federación Judicial Argentina y presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISIP. El artículo versa sobre los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que está trabajando el gobierno argentino en estos momentos y relata la serie de encuentros que tuvo en estos días el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, en el marco del quinto encuentro de ministros de Hacienda de América y el Caribe en la sede del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, en Washington y en las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Voceros oficiales del Ministerio de Economía dan cuenta de que han llevado adelante una serie de encuentros y conversaciones informales con el ¿sabes lo que son esas conversaciones? Sí, ¿no? Me imagino. Con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Jack Una fiesta. Yu, y la subsecretaria de Asuntos Internacionales del FMI, Lyle Brainard. Además lo hizo con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristina Lagarde, el director del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, y el vicepresidente de América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Hassan Tuluy. Hassan. Dice Julio Gambina que todos estos interlocutores son el famoso núcleo del criticado consenso de Washington, o sea, el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos, mejor dicho, los organismos internacionales, FMI, Banco Mundial, BID, más el G20 y no solamente, según dice Julio en este blog, hubo reuniones, sino también acuerdos. Todo esto para que Argentina sea admitida nuevamente en el sistema financiero internacional. Y bueno, ¿qué nos cuenta Julio? Que en estos encuentros se consideraron, por un lado, préstamos de 3.000 millones de dólares del Banco Mundial, derivados del Acuerdo Estratégico 2014-2016, que son negociaciones que superan a la gestión del actual gobierno y que tienen que ver con la deuda pública, que por supuesto impactan en lo fiscal, pero sobre todo profundizan la hipoteca que condiciona el conjunto de la política económica. En este plano de la deuda se destacan las frenéticas, dice Julio, conversaciones para inducir a los gobernantes estadounidenses para que intercedan ante la Corte Suprema de Estados Unidos contra la pretensión de los denominados fondos buitres, que demandan el cobro del 100% de los bonos en cesación de pagos. En su sitio de internet, Lorenzino aludió a la cuestión señalando que las consecuencias para los procesos de reestructuración de la deuda soberana de los países se verán afectados, tal como lo expresó el gobierno de Francia en su presentación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Resulta evidente, dice Julio, que el gobierno argentino pretende que los funcionarios de Obama asuman la misma actitud que los franceses, socios de la frustrada escalada contra Siria. La vocación pagadora de Argentina se manifiesta expresamente al resaltar que nuestra máxima prioridad es continuar pagando las deudas en tiempo y forma, como hemos venido haciendo durante la última década. Simplemente queremos que nos dejen cumplir con nuestras obligaciones. La cuestión pasa por más deuda para seguir pagando. Se habla de desendeudamiento y, sin embargo, queremos llamar la atención sobre el nuevo endeudamiento y orientación de política económica que las gestiones ministeriales suponen a partir de estos encuentros y acuerdos. Así, dice este compañero Julio Gambina, podemos leer en Buenos Aires Económico: el jueves de la semana pasada el equipo económico empezó a mostrar en Washington D.C. el camino que seguirán los próximos meses. Es que cerró la negociación con 5 de las empresas que demandaban al país en el CIADI, el Tribunal del Banco Mundial y en el UNCITRAL, corte que depende de las Naciones Unidas. Se trata del pago de 500 millones de dólares a través de bonos a las firmas Azurix, Blue Reed, Vivendi, National Grid y Continental Casualty Company. Como parte de la misma maniobra, el ministro de Economía, Erland Lorenzino, firmó también una alianza estratégica con el Banco Mundial para que se le otorguen al país unos 3.000 millones de dólares en 3 años. En ese sentido, agrega el artículo, es que el fin de los litigios en el CIADI relativas a inversiones permite que Estados Unidos deje de votar en contra de Argentina en distintos organismos. Dice Gambina, resulta interesante verificar las demandas de las transnacionales contra los estados en el CIADI. Argentina está a la cabeza, después del cambio de la política cambiaria en 2002. Y se pregunta Julio, ¿hay dudas para quién juega el Banco Mundial? Otro de los temas que remite a las conversaciones con el FMI tiene que ver, y volviendo a citar a Buenos Aires Económico, informa que el director para el hemisferio occidental del fondo, el mexicano argentino Alejandro Werner, sostuvo que el diálogo por el índice de precios al consumidor nacional urbano es constructivo, al tiempo que confirmó que el 13 de noviembre elevará a la junta directiva el informe sobre los avances en la nueva metodología. Agrega a la noticia que Werner ya había dicho que Argentina avanza rápido en el reemplazo de las actuales estadísticas, por las cuales el país recibió en febrero de este año la inédita moción de censura por parte del organismo que encabeza Christine Lagarde. Queda claro que Argentina está haciendo los deberes acordados con el Fondo Monetario Internacional, dice Gambina. Muy lejos quedan las diatribas contra el FMI y resulta evidente la búsqueda de normalización con los organismos internacionales y la intención de inserción en el mercado mundial de préstamos ante la caída de las reservas internacionales y las necesarias fuentes globales para el financiamiento del déficit de las cuentas públicas. La dependencia y asociación al consenso de Washington, deuda pública mediante, sigue latente en los problemas estructurales de la Argentina. En ese sentido, es nuestra prédica por el retiro del país del CIADI, la denuncia de los tratados bilaterales de inversión, la investigación con auditoría de la deuda, lo que en definitiva supone cuestionar el orden capitalista mundial y bregar por otra organización económica de la sociedad. Es algo que sugiere la propuesta de cambio político por donde transita el laboratorio popular de luchas de nuestra América. Yo quisiera que la tecnología nos acompañe. Siempre pido, tecnología, acompáñanos. Pero... ¿qué trampita te hizo ahora? Siempre hace... se me desaparecen las páginas. Vos sabés que... después de lo ocurrido con Juancito Cabandier... yo debo reconocer que... en su lugar... si a mí me hubieran tenido durante 40 minutos... y me hubieran... cosas que nunca me hicieron, ¿no? Por otra parte, me hubieran bardeado como lo bardeaban a él, hubiera reaccionado muy mal. Sin embargo, nunca hubiera pedido un correctivo para un laburante, ¿no? Tampoco hubiera chapeado con que ser hijo de desaparecidos ni con ser legislador. Vos sabés que a cuento de esto, Matías Reggiardo Tolosa, no sé si ustedes se acuerdan, los mellizos Reggiardo Tolosa se estuvieron negando durante muchísimo tiempo a hacerse los estudios de ADN. De última aceptaron. Matías Reggiardo Tolosa es hijo de desaparecidos y nieto recuperado. Y le mandó una carta a Juan Cabandier cuestionándolo. Casualmente esta carta fue reproducida por Clarinete a propósito del video que circuló por internet. Aparte apareció otro militante del Frente para la Victoria también respondiéndole a Juan Cabandier y a Reggiardo Tolosa. Por supuesto ensalzando estos 10 años, los últimos 10 años, los 10 años pasados. Es una pregunta que me vuelvo a hacer muy seguido. ¿Qué le pasa a esta muchachada? ¿Carecen de sentido común? Parece, ¿no? Parecería que se estuvieran peleando por el botín, ¿no? ¿Quién es más militante? ¿Quién tiene más huevos, no? Juan Cabandier, el único mérito que tiene, yo le reconozco dos. Uno es ser hijo de desaparecidos y el otro fue la carta que leyó en la puerta de la ESMA cuando la ESMA fue recuperada como lugar de la memoria. Después ser legislador no es mérito a nada, sino que lo pusieron. Sí, claro. El otro mérito es haberle hecho callar la boca a Lilita Carrió, que me parece que de todos los méritos es el más importante. y me parece que ya es momento de tantas idas y vueltas de cortar el hilo por lo más delgado y no volver a hablar más ni de Juan Cabandier ni de la muchachita que después, mirá lo que son las casualidades, apareció en fotos muy sexys en la revista Noticias. ni Juan Cabandier, ni Matías Reyardo Tolosa, ni el otro Juan Manuel Vila, ya está. Ya me pudrieron. Ya no hay más hilo para billar. Me parece que con esto se acabó. Juan Cabandier, hace el laburo que te corresponde, lo mejor que puedas, o lo mejor que sepas hacerlo. Fue un lapsus, don Roberto. No, me parece bien porque es un tema de actualidad. A mí lo que me preocupa, yo he compartido durante los 90 y acompañado a la organización Naciente Hijo, me pareció un soplo de aire fresco, fui parte en la medida de mis posibilidades junto a otros compañeros y compañeras de toda la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, los escraches que Hijos comenzaron a llevar adelante en aquel entonces cuando la justicia estaba lejos de llevarse adelante. Respeto a todos y cada uno de los hijos de desaparecidos, pero lo que hay que tener en cuenta es que por supuesto que los compañeros y compañeras hijos desaparecidos son víctimas, pero el cuero lo han puesto los padres. Sí. El hecho de ser hijo de desaparecido te da el carácter de víctima, pero no te da el carácter de luchador popular. Claro. Y entonces, reitero, ¿no?, toda mi solidaridad para las abuelas que han rescatado y siguen rescatando nietos, para los nietos que asumen el rescate de la identidad y para los hijos y nietos que han peleado y siguen peleando contra la impunidad en Argentina, pero ya está. ¿Viste? Ya está. Valete por lo que haces vos. Claro. Y no por lo que hicieron tus viejos, ¿no? Yo me quería referir a Monsanto. Ajá. O sea, es que Monsanto. Voy a leer un reporter de Telesur. Monsanto ha violado las normas sobre el uso de sustancias agroquímicas en la provincia argentina de Santa Fe, donde los cultivos se rocían a menos de 500 metros de las zonas pobladas. La siembra de soja de esta empresa se fumigan a 30 metros de la vivienda, dice el cable del día de hoy de Telesur. Una agencia internacional de noticias informó que los vecinos de los pueblos santafesinos, incluidos menores de edad, están expuestos a las 24 horas del día al impacto del glifosato y otros herbicidas como pesticidas. Un caso concreto es el de la maestra escolar Andrea Drueta, cuyos hijos fueron rociados en múltiples ocasiones con agroquímicos mientras nadaban en la piscina situada al lado de su casa. Estas sustancias tóxicas han sido empleadas de manera que no sean previstas por las regulaciones señaladas por la ciencia o que estuvieron específicamente prohibidas por la ley. Su uso descontrolado en el mismo corazón de la zona de la producción de soja argentina es considerado por los médicos como una causa de creciente problema de salud que experimentan los habitantes. Según el medio internacional, las tasas de incidencia de cáncer, en Santa Fe son entre 2 y 4 veces más altas que el promedio nacional. En la región del Chaco, noreste, las malformaciones de nacimiento se cuadruplicaron desde que el uso de la biotecnología sofisticado de Monsanto se dispara en los últimos años del siglo pasado. Un estudio del gobierno argentino encontró niveles alarmantes de contaminación agroquímica en la tierra y en la fuente de agua potable. Un 80% de los niños examinados tenían rastro de pesticidas en la sangre. Monsanto, una de las corporaciones más detestadas por la comunidad de agricultores del mundo, se ha convertido a los ojos de muchos en el más fácilmente reconocible símbolo del control corporativo sobre los alimentos y la agricultura. Esta compañía estadounidense estuvo involucrada en la creación de la primera bomba nuclear en la Segunda Guerra Mundial y operó una planta nuclear en la década de los 80 para el gobierno de Estados Unidos. En 1944, la polémica transnacional inició con la creación de DDT, un pesticida que después se prohibió en Hungría en 1968, Noruega y Suecia en 1970, y Estados Unidos en 1972. Durante la Convención de Estocolmo en el 2004 se prohibió su uso general, ya que se acumula en tejidos grasos y en la leche y causa daños irreparables en los riñones e hígados. Relacionado con esto, tenemos que decir que hace alrededor de un mes, en el barrio Malvinas Argentinas, en Córdoba, se viene desarrollando un acampe para prohibir el ingreso a los camiones para la construcción de una planta de generación de este veneno que hace Monsanto, con un respaldo popular muy grande. De hecho, la empresa ha dicho que está suspendiendo las actividades de la construcción de la planta. No han faltado momentos de represión por parte de las fuerzas provinciales, de la patota de la UOCRA, como no puede ser de otra manera, las huestes al mando de Gerardo Batallón 601 Martínez, lejos de defender los intereses populares, defienden los intereses de los capitalistas, y en este caso de una de las peores transnacionales del mundo. Y el día miércoles 23, distintas organizaciones populares, entre ellas los compañeros de Córdoba Se Mueve, realizan una jornada nacional de lucha contra el modelo extractivista de saqueo y contaminación bajo el lema: el progreso que envenena, contamina y mata no es progreso, sí a la vida, no a las empresas saqueadoras, fuera Monsanto, Chevron y la Barrick Gold. Los compañeros y compañeras de Córdoba Se Mueve, como otras organizaciones populares, tal el caso del Frente Popular Darío Santillán, los compañeros de la Casa de los Trabajadores, los compañeros del MULS, de la Red de Medios Alternativos, son parte de los que vienen haciendo el aguante a los sectores populares que vienen haciendo este bloqueo que decía a la planta de Monsanto. Que no haya soledad, vamos a andar, que no haya soledad. En la Argentina, según los últimos datos del INDEC, el trabajo no registrado alcanza el 34,5%, cifra que muestra que de cada 3 trabajadores, uno está en negro. Pero eso no es lo peor. ¿Cómo que no es lo peor? El número aumenta, si no hace falta que se acorda, como hace el INDEC, y contamos a todos los trabajadores precarizados. Por ejemplo, monotributistas que le facturan a su empresa, tercerizados, trabajadores con sueldos parcialmente en blanco, contratados temporales. Si esto se reconoce, el número que nos dicen empieza a subir. Para que nos dejen de explotar y para que paren de llevarse la empala a costa de nuestro esfuerzo, el miércoles 23 de octubre embanderemos el Congreso contra el Trabajo Precario en la Argentina. La precarización de tu trabajo hace precaria la salud, la vivienda y la educación tuya y de tu familia. Si no tenés todo tu sueldo en blanco, si no tenés seguro ni vacaciones, si no te pagan el aguinaldo, si trabajás más horas de lo que marca tu convenio o con trabajos temporales, si cobrás menos que tus compañeros de tareas por ser mujer o por tu lugar de origen, en resumen, si te sobra mucho mes a final de sueldo, hacete escuchar. Vení con tus compañeros de trabajo. Este miércoles 23 de octubre a las 17 horas nos encontramos en el obelisco y de ahí vamos al Congreso a exigir por nuestros derechos. Porque somos el 34,5%. Por una década sin precarización del trabajo y de la vida. Sin par, niña de mi ilusión, a callejero. A cantarte mi amor, mi más dulce canción. Y aquel día forjé mi primera ilusión. Serenata que allí para ti improvisó mi amor. Tu mirada, un clavel, tu promesa de amor dieron premio a mi canción. Hoy que ya el tiempo pasa, yo silencio fue el responder a este triste dolor que tu ausencia dejó. A tu reja llegué. Y aquel día porque serena aquí allí para ti improviso mi amor. Tu mirada, un clavel, tu promesa de amor dieron premio a mi canción. Tu mirada, un clavel, tu promesa de amor dieron premio a mi juntos, levantando el asunto. Hoy lunes 21 de octubre son exactamente las 19 horas con 34 minutos y cuando se termine, che compañero, voy a poner el tango este de vuelta porque... ¿Volvió loco? Sí, me volvió loco. En los mejores momentos musicales del tango se cortaba cuando arrancaba el dúo, que de paso... el tema en cuestión es Mi Serenata de Osvaldo Pugliese, Jorge Maciel y Miguel Montero. Nada más ni nada menos. Bueno, don compañero. Bueno, y como decías, ya estamos entrando en la parte final de nuestro programa. En general, esta partecita la dedicamos a las noticias más relacionadas con lo internacional y particularmente lo que tiene que ver con nuestra América. Y en estos días se van a cumplir 30 años de la invasión de Granada por parte de los Estados Unidos y otras naciones caribeñas, que sucedió el 25 de octubre de 1983. Yo siempre... hay dos hechos que marcaron mis primeros años de militancia política, sacando la dictadura, por supuesto, ¿no?, que era bastante más joven. Y uno fue la Revolución Sandinista del 19 de julio de 1979 y el proceso posterior que se abrió. Y otro fue la invasión a Granada en octubre del año 1983. Fue una operación realizada por el gobierno de los Estados Unidos, como le dicen ellos, quirúrgicas, que bueno, alcanzó aproximadamente a 7.000 efectivos para hacerle frente a unos aproximadamente 1.500 soldados granadinos y algunos asesores cubanos que, como parte de que Granada tenía un gobierno popular en aquel entonces, se encontraban haciendo ayuda en esta situación. Hubo un intento de resistencia por parte de las fuerzas nacionales, pero finalmente la fuerza militar estadounidense y de los países satélites aliados fue tan importante que se hizo imposible que la resistencia tuviera éxito o al menos que se desarrollara, ¿no? Esta fue una de las tantas afrentas que el imperialismo yanqui le ha hecho a nuestro continente en su larga trayectoria de invasiones, golpes, asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, nos parecía oportuno a 30 años de esta, casi a 30 años de esta invasión, referirnos al menos en pocas palabras en nuestro programa. Y hablando de invasión, todos los 15 de octubre la MINUSTA es ratificada por las Naciones Unidas. La MINUSTA es la tropa de ocupación que oprime a nuestro hermano pueblo haitiano. Está desde hace varios años para hacerle el caldo gordo al imperialismo yanqui. Esta vez está básicamente sostenida por países latinoamericanos, dirigida principalmente por Brasil. Argentina es uno de los países que tiene tropa en el territorio haitiano. Y queríamos leer al respecto una declaración emitida la semana pasada en Río de Janeiro por parte de Jubileo Sur, la red de Jubileo Sur de Brasil, Diálogo 2000, Jubileo Sur Argentina, Viento Sur de Chile y una cantidad de organizaciones sociales más, entre las que también se encuentra el Servicio de Paz y Justicia de Argentina, presidido por Adolfo Pérez Esquivel. Dice: por el retiro inmediato de las tropas de la MINUSTA del territorio haitiano. Nosotros, nosotras, representantes de organizaciones sociales de nuestra América y de la red Jubileo Sur América, reunido en Río de Janeiro del 7 al 12 de octubre del 2013, en el contexto de nuestra Asamblea Continental, reafirmamos nuestro más firme rechazo y expresamos nuestra indignación frente a la ocupación militar ilegal del territorio de Haití por tropas bajo mandato de Naciones Unidas, la mayoría de ellas provenientes de nuestros países. Después de casi 10 años de ocupación, la presencia de las tropas de Naciones Unidas no han contribuido a ayudar al hermano pueblo de Haití a salir de la crisis. Al contrario, contribuyó fuertemente a empeorar la situación, agravando la dependencia económica, política y social y violando sistemáticamente los derechos básicos de los ciudadanos y ciudadanas de este país. La MINUSTA llegó al territorio de Haití el 1 de junio del 2004, movilizó efectivos militares y policías de más de 35 países diferentes y utilizó recursos financieros importantes con un promedio de 700 millones de dólares anualmente. Todos los objetivos definidos por el Consejo de Seguridad de la ONU en repetidas resoluciones fracasaron rotundamente. La MINUSTA hace parte de la nueva estrategia de dominación imperialista con la instrumentalización de tropas latinoamericanas y una agenda dominada por fuerzas conservadoras de los ejércitos del continente. Las consideraciones geopolíticas de los poderes imperialistas y los intereses de las empresas transnacionales. Reafirmamos nuestra disposición a defender el derecho a la autodeterminación del pueblo haitiano en conformidad con las convenciones internacionales y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de 1966. Estamos indignados y condenamos la posición del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que hace 9 años, cada 15 de octubre, prorroga por 12 meses el mandato de una fuerza militar y policíaca que trabaja abiertamente en contradicción con los principios y valores proclamados diariamente en la retórica de Naciones Unidas sobre derechos humanos. Durante este año 2013, la MINUSTAH siguió acumulando crímenes contra el pueblo haitiano a través de las violaciones masivas y repetidas contra mujeres, jóvenes, niñas y niños, la explotación sexual sistemática contra nuestros jóvenes, la ocupación de infraestructuras esenciales, las intervenciones ilegales, el robo, la represión de las manifestaciones populares pacíficas. Durante este año siguen muriendo centenares de personas asesinadas por el cólera introducido en el país por las tropas de la ONU. El clima de seguridad no está mejorado y la MINUSTAH contribuyó a debilitar las instituciones nacionales con un sistema judicial que no goza de un nivel aceptable de credibilidad y un consejo electoral cuestionado e incapaz de realizar elecciones con el respeto del calendario constitucional. Nosotros y nosotras, representantes de la Red Jubileo Sur Américas, exigimos, primero, el fin inmediato de la presencia de las tropas de la MINUSTAH en territorio haitiano; segundo, la no renovación por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del mandato de la MINUSTAH para el periodo octubre de 2013 a octubre de 2014, y el pleno respeto a la voluntad claramente expresada por el Senado de la República de Haití en su resolución que reclama la salida de las tropas de la MINUSTAH antes del 14 de mayo de 2014. Tercero, que la ONU reconozca su culpabilidad e indemnice a las familias de las casi 9.000 personas asesinadas por el cólera y de las casi 700.000 personas infectadas, y que tome medidas de reparación, incluyendo la implementación de un sistema facilitando el acceso universal al agua potable. Cuarto, a los parlamentarios del continente que apoyen las resoluciones del Senado haitiano. Quinto, a los gobiernos latinoamericanos que retiren de inmediato sus efectivos de la MINUSTAH, reconociendo la enorme contribución del pueblo de Haití a los procesos independentistas del siglo XIX y la total inadecuación de la MINUSTAH en relación a las necesidades urgentes del pueblo haitiano. Las organizaciones que firmamos esta declaración nos unimos a las olas repetidas de movilizaciones y denuncias a través de las cuales numerosos sectores de la nación haitiana manifiestan su rechazo de esta presencia militar, incluyendo la creciente construcción de la Plaza de la Resistencia en la ciudad de Port-Salut. Saludamos el excelente trabajo hecho por los comités solidarios con Haití en diversos países de nuestra región y el mundo, así como también los numerosos pronunciamientos de organizaciones populares, redes y movimientos sociales exigiendo el retiro de las tropas de la MINUSTAH. Llamamos a todas las organizaciones sociales, redes y movimientos de nuestro continente a solidarizarse en esta lucha en defensa de la dignidad del hermano pueblo haitiano. Es un deber urgente para todos y todas comprometidas y comprometidos en la lucha por la soberanía, la autodeterminación y la libertad. La MINUSTAH constituye una amenaza para nuestra libertad. Hoy somos todos y todas haitianos. Y 45 minutos. Una radio apasionada. Sí. Qué grande. Vete, la compañera caribeña. Apareció la caribeña. Bueno, otra de las noticias que queremos dar a conocer nos llega de Honduras. Como todos recordamos, en el año 2009 un golpe de Estado que truncó la presidencia de Mel Zelaya, país que integraba el ALBA y que obviamente a partir de ese momento dejó de serlo. Para este año hay elecciones y la esposa de Mel Zelaya, Xiomara Castro, es la que candidata por todas las fuerzas populares que pretenden, bueno, volver a andar por la senda de un gobierno que tenga un oído y el corazón en el pueblo. Y las informaciones a 45 días de las elecciones generales del 24 de noviembre dan cuenta que la candidata del Partido Libertad y Refundación Libre, Xiomara Castro, sigue primera en las encuestas. Según el estudio privado realizado por T Tecnimerc entre el 28 de septiembre y el 5 de octubre, con un margen de error estimado en más o menos el 2,5%. Xiomara Castro continúa liderando la boleta presidencial con el 31,2%, manteniendo un margen de 10 puntos frente al nacionalista Juan Orlando Hernández, que tiene preferencias por el 21%. A más de 15 puntos de distancia está el presentador televisivo Salvador Narrala con el 14,8% y el liberal Mauricio Villeda con el 13,3%. Un 18,5% de los encuestados aún se enmarca como independiente o indeciso. ¿Sabes que hay circulando la foto de una nenita rubia por internet? Una preciosa nena rubia que dicen que habría sido robada por una red de trata que involucra a gitanos. Y Maximiliano Barbio Zuna, un amigo que nos manda mucha data, nos mandó respecto de Siria, de armas químicas y qué sé yo, nos dice que esto no sirve más que para estigmatizar aún más a esta comunidad, a la comunidad gitana. En otro mensajito dice, aunque sea un delito gravísimo, no me imagino que un niño gitano robado en Suecia hubiera tenido tanto impacto mediático. La contraria, ¿no? Pues nada, me parece que sí, esto tiene que ver incluso con que también en estos días de Francia han expulsado una familia de gitanos y ahora el presidente Hollande, en un acto de bonanza, le dijo a la chica que vuelva, pero sin su familia. Sí, el caso fue que la nena iba en el micro escolar rumbo a la escuela a donde estudiaba. La cana paró el micro, bajaron a la nena, la llevaron a la casa, levantaron a toda la familia y los mandaron de vuelta para el país de origen, ¿no? Que era Rumania. Creo que Rumania. Bueno, y ahora Ollande quiso hacerse el socialista. Sí. Le permite a la nena volver solita, por supuesto. Cosas que tiene este nuevo nacionalsocialismo que gobierna Francia, ¿no? Bueno, ¿escuchamos el último tanguito? Escuchemos el último tanguito, que voy a poner Mi Serenata de Osvaldo Pugliese por Jorge Maciel y Miguel Montero. ¡Qué joder! Tu promesa de amor, dieron premio a mi canción. Hoy que ya el tiempo pasa, silencio fue el responder a este triste dolor que tu ausencia dejó. A tu reja llegué, una estrella guiñó, y aquel día forjé ilusión, serenata que allí para ti improvisó mi amor. Tu mirada, un clavel, tu promesa de amor dieron premio a mi canción. Tu mirada, un clavel, tu promesa de amor dieron premio a mi canción. Bueno, ahora sí se escuchó bien, ¿no? En verso y vida juntos, levantando el asunto. Bueno, ya entramos en la recta final, don Roberto. Así es. Vos sabés que en Brasil se está subastando la explotación de una importante área de petróleo, ¿no? Sí, señor. Y parecería ser que, junto con Petrobras, que es la empresa brasilera, serían de la partida la anglo-holandesa Shell, la francesa Total y dos empresas chinas para explotar el petróleo en el yacimiento denominado Libra, que parece ser que es un yacimiento importante, ¿no? Resulta que en el día de hoy ha habido muchísimas movilizaciones en Brasil rechazando lo que el Movimiento Popular Brasileño entiende como la privatización del petróleo, y las movilizaciones fueron reprimidas por las fuerzas federales de Brasil, donde aparentemente hay bastantes heridos, por lo menos lo que dan cuenta las informaciones que estamos obteniendo de las redes sociales, ¿no? Esto es a lo que nos tiene acostumbrado el capitalismo, ¿no? Con gobiernos más o menos progresistas, lo que hacen en definitiva es asociarse con las transnacionales, pero no asociarse en beneficio propio, sino básicamente en beneficio de las transnacionales, ¿no? Así que, y como estas cosas cuentan obviamente con el rechazo popular, los gobiernos no tienen mejor idea que mandar a las fuerzas de la represión y, cuando no, también de la criminalización de la protesta social. Así que así estamos en nuestro continente. Como siempre, los gobiernos que se dicen progresistas, cuando empieza la crisis y cuando tienen que disputar con la derecha, no se les ocurre mejor idea que ponerse más a la derecha que los gobiernos de derecha. Y esto es algo que en general ha pasado en todas las experiencias de estos gobiernos. ¿No es así, Javier? Sí, señor. Sí, señor. Y son fieles a la clase que los domina, ¿no? Y de esa misma manera también responde muchas veces la clase mediera familia argentina. Cuando el miedo cunde, lo más fácil es correrse hacia la derecha, ¿no? Ponerse un poquito más facho. Y pedir mano dura, criminalizar la protesta, bajar la edad de imputabilidad, aplaudir a la gendarmería que anda por la calle, aplaudir el gatillo fácil, porque por algo será, por algo será. Bueno, va a ser muy difícil revertir esto que ya es un tema cuasi cultural, al menos en nuestro país. Esta es otra de las batallas que perdimos. Sí, pero que vamos a seguir dando. Sí, por supuesto. Y desde digo la batalla cultural importante que hemos perdido ha sido esta. Sin duda, ¿no? Y desde nuestro programa, desde nuestra radio, vamos a seguir contribuyendo en esta dirección. Sí, señor. Tratando de ganar puntitos para nuestro lado. Bueno, nos vemos el lunes próximo. El lunes próximo, yo mañana voy a hacer un resumen tipo Lerú de. El pequeño Lerú El Lerú ilustrado de Che Compañero. Mañana con algunas noticias que vayan apareciendo en la mañana. Me parece muy bien. Así que, bueno, despídase. Chao. Que lo parió con este hombre. Bueno, esto ha sido Che Compañero aquí por FM La Mosca 93.5. Y por supuesto, les agradecemos la compañía que nos han dispensado. Y chao. Vamos a andar para llegar a la vida. Me voy a comprar un rancho para mi felicidad. Jorge me dijo que iba a venir hoy. Un rancho para mi hogar.